La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando faltan 9 minutos para llegar a las 9 de la mañana, vamos a hacer valoración de lo que se vivió el pasado sábado en el centro de congresos. Lo hemos dicho en nuestro relato informativo, hubo una primera aula de debate donde participaron estudiantes de la ESO de distintos institutos de la ciudad con un único objetivo: fomentar el debate y todos los valores que tiene el debatir y dialogar para llegar a consensos. El tema principal del aula de debate fue si la Unión Europea debe o no tener un ejército propio. Hubo ganadores que pasaron a la final: Victoria Kem, Mister Idelch y la Devesa. Hubo también exhibiciones como los drones de la policía local de Elche. Y nosotros, para conocer quién está detrás de esta primera aula de debate, tenemos al director de la Fundación Liderar con Sentido Común, que es quien ha organizado esta iniciativa, Miguel Molina. Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosmari? Buenos días. Como hoy es el Día Internacional de la Radio, antes que nada, antes de valorar esta iniciativa, ¿qué es para ti la radio? Bueno, ¿qué es para mí la radio? Yo creo que quien me conoce, quien me ve por la calle, sabe que voy con unos auriculares, con el móvil, escuchando la radio. Yo la radio la he tenido siempre desde muy pequeño y evidentemente es, aunque ahora estamos ya en el 2023, para mí la inmediatez, la credibilidad, es donde te informas. Yo creo que la radio lo es todo, ¿no? Es la que te entretiene y la que te informa, ¿no? Entonces yo creo que no sabría vivir sin poner la radio. Lo es todo, la compañía. Bien, pues ahora estás en la radio informando de esa fundación Liderar con Sentido Común. ¿De dónde sale y por qué esta iniciativa? ¿Por qué esta primera aula de debate? ¿Por qué? Bueno, la iniciativa fue una de esas ideas locas, tontas, que me surgieron por la mañana, y lo propuse al consejo de la fundación. Ellos lo vieron bastante adecuado, nos pusimos en marcha, porque una de las funciones, los pilares de la fundación es, evidentemente, despertar el sentido crítico de los jóvenes, y por tanto tenía un encaje, ¿no? En cuanto nos pusimos a redactar el proyecto, acto seguido se lo presentamos a la concejala de Educación, María José Martínez, que con mucho agrado y sin pensárselo dijo que esto se tenía que hacer sí o sí porque era necesario. Después de lo vivido este sábado, donde más de 100 chavales estuvieron allí con todos los padres, profesores, todos los centros involucrados, todos los centros que se quisieron inscribir, porque hay gente que a lo mejor puede decir: oye, no, aquí faltan institutos. Bueno, tengo que decir que la Consejería de Educación envió hace ya meses un correo electrónico a todos los centros públicos y concertados de la ciudad para invitarles a este torneo. Por tanto, sí que hubo una invitación a todos. Y luego se apuntaron los que quisieron o los que les gustaron la idea. E incluso hubo un centro que incluso rechazó la invitación. Es decir, que esto estuvo abierto para todo el mundo. Y después del resultado del sábado, nos dimos cuenta de que fue acertado. Los padres incluso se acercaron a nosotros para decirnos: esto hacía falta en Elche. Los chavales disfrutaron lo que no os podéis ni imaginar. La imaginación que tienen, que se llevaron ositos de peluche para escenificar una guerra, se llevaron cadenas, un tablero de ajedrez, bueno, se llevaron de todo. Los profesores encima de ellos, y bueno, vimos gente con un nivel de oratoria excepcional. Uh-huh. Y los más pequeños, pues bueno, se vieron superados, pero disfrutaron, y creemos que ahí también podemos tener algo para que también puedan desarrollar tanto sus habilidades comunicativas como su sentido crítico. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Porque, vale, se clasificaron 3 institutos y ahora... 4. 4. Yo tengo aquí Devesa, Mister Idelch y Victoria Kem. ¿Cuál es el 4? Dos de la Devesa. Ah, claro, 2 equipos de la Devesa. Vale, pues esos 4 equipos ahora son semifinales, ¿no? Correcto. El día 1 de abril. el sábado antes del Domingo de Ramos. Vale, y ese domingo, ese sábado, ¿dónde? ¿En el mismo sitio, en el centro de congresos? Sí, nos vamos a ir todos al centro de congresos, que nos ha cedido el ayuntamiento, y en la sala de conferencias, la parte de arriba, vamos a alojar las dos semifinales para saber quiénes son los dos finalistas, y luego ahí se dará el trofeo al mejor o la mejor oradora, regalos a todos los finalistas por parte del Gran Teatro, ya que todos los participantes han recibido una pulsera del Elche Club de Fútbol, y recibirá el ganador un trofeo de acero inoxidable que no se lo podrán quedar, se lo podrán llevar, lo mantendrán un año en su instituto y luego lo tendrán que devolver para la siguiente edición, como una Copa del Mundo de Fútbol o como los torneos de golf. Vale. Y de ahí saldrá, de ahí saldrá el ganador. ¿Y el tema de las semifinales está ya concretado? ¿O seguirá siendo el mismo? El mismo. Vale, no lo cambiáis. ¿Y por qué este tema? No. ¿Por qué este tema? El del ejército de la Unión Europea, si es conveniente o no. Sí, claro, evidentemente, todo hay que explicarlo. Vamos a ver, es un tema de máxima actualidad, pero más que el trasfondo, porque había gente que se tiraba más hacia el lado del conflicto Ucrania-Rusia, ese es un error, porque aquí lo que se intentaba era que la gente investigara, que supiera de tratados internacionales, que supiera también que Ucrania no es parte de la Unión Europea, y que vean de qué manera se podría solucionar un conflicto como este sin la necesidad de que estuviera Estados Unidos de por medio. Entonces la gente tenía que trabajar tanto una postura a favor y acto seguido, a la media hora, tenía que defender totalmente lo contrario. Es decir, es algo sorprendente porque ellos mismos se dieron cuenta de cómo es la mente y cómo trabaja y cómo se tiene que estudiar o ver una cantidad de documentos para poder defender ambas posturas. Por tanto, no es el tema, es lo que conlleva estudiar el tema. El ayuntamiento os apoyó y también la policía local, porque hubo también una exhibición de drones. Bueno, tenemos que darle mil gracias a César Zaragoza, al comisario principal jefe, porque también desde el minuto uno nos tendió su mano y se ofreció a colaborar en aquello que hiciera necesario. Tuvimos a tres policías entre el jurado, dos eran de Elche, uno era él, y una chica que era agente en Ondara, que es residente de Crevillente. Y, hicieron una exhibición de drones, no pudieron sacarlos a la calle porque estuvo lloviendo, pero los agentes se llevaron todos los equipos técnicos a la sala grande de exposiciones y nos pusieron una serie de vídeos, dieron una charla y los chiquitos también, la gente joven disfrutó con esta colaboración desinteresada de la policía local de Elche. Tu fundación, uno de los valores, uno de los objetivos es fomentar el sentido crítico de nuestros jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué para vosotros esto es fundamental? Bueno, yo creo que esto hay que ver la política un poco para saber el porqué, ¿no? Se contesta sola, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, que me gusta la política, no veo correcto que haya un 40% de abstención en cualquier campaña electoral y que la mayoría sean jóvenes, ¿no?